reseca que ves las nubes pasar. Se te secan las cacimbas y no viene el vendaval. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Qué buena vaina Paraguaná. Y solo la estela negra va dejando al petrolero y ya el pescador lo mandan a pescar lejos. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná, Paraguaná. Las casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza. Hechos de seca, que ves las nubes pasar. Se te secan las cacimbas y no viene el vendaval. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Qué buena vaina Paraguaná. Solo la estela negra va dejando al petrolero y ya el viejo pescador lo mandan a pescar lejos. Guasamara, pescar lejos. Guasamara, Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Paraguaná, cuando yo sé Paraguaná. Vena, vena, vena, vena, Paraguaná.